mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y aquí están los resultados de la jornada número 7, que comenzó el pasado sábado. Estos son los partidos, entonces, sábado, bueno, el pasado viernes parece que hubo 3 partidos, nada más uno como se está viendo aquí. Pues los 3 partidos son Mazatlán contra el Atlético de San Luis, empataron 2-2, Puebla le gana 1-0 al Querétaro y Tijuana y Monterrey empataron 2-2. El sábado, Guadalajara le ganó 2-1 al Necaxa, Tigres y Atlas empataron 1-1, el América y el León empataron 1-1. Después, el día domingo, Toluca le ganó 2-1 a Pumas con 3 jugadores expulsados de Pumas. Santos Laguna le ganó 2-0 a Juárez y Cruz Azul y Pachuca empataron 1-1. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: América está primero con 17, León segundo con 14, Toluca 14, Tigres 12, Santos tiene 11, Monterrey 11, Cruz Azul 10, Atlas 10, Atlético de San Luis 9, Necaxa 9, Guadalajara 9, Mazatlán 9, pues está Pachuca con 7, Puebla 6, Pumas 5, Tijuana 3, Querétaro 3 y Juárez 2 puntos. Y la jornada 8 comenzará el día de mañana. Ah, no, el día 10. El día 10 con los partidos: Puebla contra el Atlético de San Luis, Juárez contra Cruz Azul, Tijuana contra Santos Laguna. Todos estos obviamente van a ser el sábado 10. No, es el viernes 10. Entonces, bueno, el sábado 11, Atlas contra Monterrey, Tigres contra León, el América contra Mazatlán, y el domingo Pumas contra Guadalajara, Querétaro contra Necaxa, lunes por la noche Pachuca contra Toluca. Eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 3, que comenzó el viernes pasado. Mallorca le ganó 1-0 al Español, Valencia le gana 3-0 al Alavés. Después los partidos del sábado: Athletic Club le gana 1-0 al Celta Vigo, la Real Sociedad 1-0 al Levante, Elche y Sevilla empataron 1-1. Después el Real Betis, y bueno, se enfrentó el Real Betis contra el Real Madrid. Real Madrid le gana 1-0 al Real Betis. El día domingo, Barcelona le ganó 2-1 al Getafe, Rayo Vallecano le gana 4-0 a Granada, Osasuna le ganó 3-2 a Cádiz y Atlético de Madrid y Villarreal empataron 2-2. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar con 7, Sevilla tiene 7, Valencia 7, Barcelona 7. Pues el Atlético de Madrid tiene 7, Mallorca tiene 7. Después, en séptimo lugar está Real Sociedad con 6, Osasuna tiene 5, el Athletic Club 5, Rayo Vallecano 3, Villarreal 3, Cádiz 2, Levante 2, Real Betis 2, Elche 2, Español 2, Granada 2. Y en el fondo están Celta Vigo con 1, Getafe con 0 y Alavés con 0. La jornada 4 comenzará el día 11, el sábado de la semana que viene. Y estos son los partidos del sábado: Levante contra el Rayo Vallecano, el Athletic Club contra el Mallorca. Los del domingo: el Español contra el Atlético de Madrid, el Osasuna contra Valencia, Cádiz contra la Real Sociedad y Real Madrid contra Celta de Vigo. El lunes por la noche, Getafe contra el Elche, Granada contra la Real Betis. Eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Y esos son los resultados de la jornada número 3, que comenzó el sábado pasado. Manchester City le ganó 5-0 al Arsenal. El West Ham y Crystal Palace empataron 2-2. Leicester le gana 2-1 al Norwich. Newcastle y Southampton empataron 2-2. Everton le gana 2-0 al Brighton. El Aston Villa y Brentford empataron 1-1. Liverpool y Chelsea empataron 1-1. Pues el domingo, Tottenham le ganó 1-0 al Watford. El Burnley y Leeds United empataron 1-1. Y Manchester United le gana 1-0 a Wolves. Con esto la tabla se la siguiente forma. Tottenham está primero con 9. West Ham está segundo con 7. Manchester United tiene 7. Chelsea tiene 7. El Liverpool tiene 7. En sexto lugar está Everton con 7. Manchester City 6. Brighton 6. Leicester 6. Brentford tiene 5. Aston Villa 4. Watford 3. Southampton tiene 2. Crystal Palace 2. Leeds United 2. Burnley 1. Newcastle 1. Y en el fondo están Wolves con 0, Norwich con 0 y Arsenal con 0. La jornada 4 comenzará el sábado, día 11. O sea que en una semana y unos días. Crystal Palace contra el Tottenham. Después Arsenal contra Norwich. Brentford contra Brighton. El Leicester contra Manchester City. Manchester United contra Newcastle. Southampton contra West Ham. El Watford contra Wolves, Chelsea contra el Aston Villa y el domingo Leeds United contra Liverpool y el Everton el lunes por la noche contra el Burnley. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 3. Esto comenzó el viernes pasado con Borussia enfrentándose a Hoffenheim y le gana 3-2 el Borussia. Después los partidos del sábado, Friburgo le gana 3-2 al Stuttgart, el Mainz le gana 3-0 al Fürth, el Colonia contra el Bochum, Colonia le gana 2-1, el Bayer Leverkusen le ganó 4-1 al Augsburgo, el Eintracht y Arminia Bielefeld empataron 1-1, el Bayern München le gana 5-0 al Hertha de Berlín. El domingo, Unión Berlín le gana 2-1 al Borussia Mönchengladbach y el Wolfsburgo le gana 1-0 al Leipzig. Y la tabla se ve de la siguiente forma. Wolfsburgo está en primer lugar con 9 puntos, Bayer Leverkusen tiene 7, Bayern München tiene 7, Friburgo 7, Borussia Dortmund tiene 6, Colonia 6, Mainz 6, Unión Berlín 5, Hoffenheim tiene 4, Leipzig 3, Bochum 3, Arminia Bielefeld tiene 3, Stuttgart 3, Eintracht Frankfurt tiene 2, Borussia Mönchengladbach 1, Fürth tiene 1, Augsburgo 1 y Hertha de Berlín tiene 0 puntos. La jornada 4 comenzará el día 11, el sábado de la semana que entra. Bayer Leverkusen se enfrenta al Borussia Dortmund, el Friburgo contra el Colonia, el Fürth contra el Wolfsburgo, el Hoffenheim contra el Mainz, el Unión Berlín contra el Augsburgo, el Leipzig contra el Bayern München. El domingo entra Frankfurt contra Stuttgart, Bochum contra Hertha Berlín y el Borussia Mönchengladbach contra el Arminia Bielefeld. Eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Ligue 1. De fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 4 que comenzó el viernes pasado. Lyon le gana 1-0 a Nantes. El sábado, Niza le gana 4-0 al Gironda. El Marseille le gana 3-1 a Saint-Étienne. El Mónaco le gana 2-1 a Troyes. El Lens y Lorient empataron 2-2. El Estrasburgo gana 3-1 al Brest. Clermont y Metz empataron 2-2. El Angers le gana 2-0 a Stade Rennais. El Lille le gana 2-1 al Montpellier. Y PSG le gana 2-0 a Reims. Con esto la tabla se da de la siguiente forma. PSG está en primer lugar, tiene 12 puntos. Angers tiene 10, Clermont 8, Niza 7, Marseille 7. Pues en sexto lugar está Lens, tiene 6, Lorient 5, Stade Rennais 5, Lyon 5, Lille 5, Montpellier 4, Nantes tiene 4, el Strasburgo tiene 4, Mónaco tiene 4, Metz tiene 3, Saint-Étienne 3, Reims 3, en el fondo está Brest con 2, Chio Honda con 2 y Troy con 1. Estos son los partidos de la jornada 5 que comenzará el viernes que entra, el día 10. El partido Lorient contra Lille, después el sábado PSG contra el Clermont, el Mónaco contra Marseille, el domingo Montpellier contra Saint-Étienne, Brest contra Angers, el Girondins contra Lens, Metz contra Troyes, el Stade Rennais contra Reims, Nantes contra Niza y el Lyon contra el Strasburgo. Es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar de ahí a el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 2, la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Udinese le gana 3-0 al Venezia, Inter le ganó 3-1 al Verona. Después el sábado, la Lazio le gana 6-1 al Spezia, el Atlante y Bolonia empataron 0-0, Empoli le gana 1-0 a la Juve, la Vecchia Signora, la Fiore le gana 2-1 a la Torino, el Sassuolo y Sampdoria empataron 0-0, Napoli le gana 2-1 al Génova, el Roma le gana 4-0 al Salernitana y el AC Milan le ganó 4-1 a Cagliari. Y con esto la tabla se la siguiente forma: Lazio está primero con 6, Roma 6, Inter 6, AC Milan tiene 6, Napoli 6, en sexto está Udinese que tiene 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4, Fiorentina tiene 3, Empoli 3, la Juve tiene un solo punto en dos partidos, Sampdoria 1, Cagliari 1, Spezia 1, la Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Génova 0 y Venezia 0. Y los siguientes partidos, por cierto, hablando de la Juve, pues ya salió Cristiano Ronaldo de la Juventus, se va al Manchester United. Para los que no sabíamos, para los que todavía no sabían, la jornada número 3 entonces para la Serie A del Calcio. Aquí está comenzando el día 11, el sábado, Empoli contra Venezia, el Napoli contra Juventus, el Atalanta contra la Fiorentina. Después el día 12, el domingo, Sampdoria contra el Inter, Cagliari de Génova, Spezia Udinese, Torino contra Salernitana, AC Milan contra Lazio, Roma contra Sassuolo. El lunes por la noche, Bolonia contra el Verona. Eso es todo por el calcio italiano. Le vamos a pasar rápidamente a ver cómo fue lo de la clasificación para la Copa del Mundo. Y es que hubo varios partidos el día de hoy para ver cómo se calificaban o cómo pasaban. Y bueno, vamos a hablar de los que ya acabaron. En Europa primero, Dinamarca le gana 2-0 a Escocia, Eslovenia y Eslovaquia empataron 1-1, Francia y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1, Israel le gana 4-0 a Islas Feroe, Letonia le gana 3-1 a Gibraltar, Luxemburgo le ganó 2-1 a Azerbaiyán, Malta le gana 3-0 a Chipre, Austria le gana 2-0 a Moldavia, Noruega y Holanda empataron 1-1, Portugal le gana 2-1 a Irlanda, Rusia y Croacia empataron 0-0, Turquía y Montenegro empataron 2-2. En África, en la segunda fase, Guinea-Bissau y Guinea empataron 1-1, Senegal le gana 2-0 a Togo. También otro partido de Europa, Kazajistán y Ucrania empataron 2-2, y otro partido de África, República Centroafricana y Cabo Verde empataron 1-1. este también en la segunda fase. Vamos a ver entonces cómo están las clasificaciones. Ok, en Sudamérica, en primer lugar es Brasil, tiene 18 puntos en 6 partidos. Argentina tiene 12, Ecuador 9, Uruguay 8, Colombia tiene 8. Colombia todavía estaría en repechaje para la clasificación a la Copa del Mundo, sería el último puesto. Paraguay tiene 7, Chile 6, Bolivia 5, Venezuela 4, Perú 4. Ok, en Europa, vamos a ver rápidamente si podemos contar. En el grupo A está Portugal con 10, Serbia tiene 7, Luxemburgo tiene 6, Irlanda tiene 0, Azerbaiyán tiene 0. Portugal jugó hoy y le ganó 2-1 a Irlanda. También el día de hoy Serbia le ganó 2-1 a Azerbaiyán dentro de este grupo A. Entonces ahí está. El grupo B, España está primero con 7. Ellos jugaron el día de ayer. España le ganó 3-1 a Kosovo. Suecia está segundo con 6 puntos. Ellos también, bueno, jugaron el 27. Y Suecia le ganó 3-0 a Kosovo. Después en tercer lugar está Grecia. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos y les doy más de esto. El diablo bajó a Georgia buscando un alma que robarse ahí. Llegó él deprisa como la prisa, a lo mejor un trato yo hago aquí. Un violín escuchó a lo lejos la nota, se puso a seguir. Encontrando un chico toqueando le dijo, ¿sabes lo que hago aquí? Yo creo que tú no sabes, pero también toco el violín. Si quieres jugamos algo, yo soy el amo y estoy aquí. Tú tocas bien muchacho, el diablo dice es mejor que tú. Te apuesta su violín de oro contra tu alma y su sangre azul. El chico dice yo soy Johnny, jamás pecaré. Y me da pena decirte, te acepto el reto, yo lo haré. Johnny piensa cómo hacer para el diablo ganar. El día menos pensado los dos se batirán. Violín de oro ya en el juego, cartas del terror. Johnny, sabes que tú eres el mejor. Diablo abrió su estuche y dijo, yo empiezo este show. Había fuego en sus manos, distinta cera andaba en terror. Tocando a dúo con las cuerdas sonó el infierno como es. Y una banda de demonios aparecieron junto a él. Te dedico esta canción. Voy a enseñarte un poco de lo que siente mi corazón. Fíjese muchacho que ya la aprendió. Con la bota que sigue la función. El diablo se va a casa donde nace el sol. Tiene que saber el diablo ya perdió. Diablo inmediatamente se los platico cómo fue. Bajó la cabeza y dijo, caray Johnny, tocas bien. Le entregaba el violín de oro cuando Johnny contestó, aquí te espero demonio maldito, siempre te ganaré yo. Fíjese muchacho que ya la aprendió. Pongo la montaña, siga la función. El diablo está en la casa donde nace el sol. Tiene que saber el diablo ya perdió. 8:21, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con el fútbol. Se está dando en la clasificación al mundial lo que se está dando en Europa, ya que hubo varios partidos de clasificación al mundial por fecha FIFA. Entonces voy a dar los primeros lugares de cada grupo, porque son varios grupos y realmente está muy cañón, es decir, todas las naciones en España participando. Entonces, en el grupo A está Portugal y Serbia, primero y segundo. Portugal tiene 10 en 4 partidos, 10 puntos. Serbia tiene 7 en 3 partidos. Grupo B, España está primero, tiene 7 puntos en 3 partidos. Suecia tiene 6 en 2 partidos. El grupo C, Italia está primero, tiene 9 puntos en 3 partidos. Suiza está segundo con 6 en 2 partidos. Pues bien, el grupo D, Francia es primero, tiene 8 puntos, Ucrania segundo con 4. Francia tiene 4 partidos, Ucrania tiene 4. En el grupo E, Bélgica está primero, tiene 7 puntos de 3 partidos. República Checa tiene 4 puntos en 3 partidos. En el grupo F, Dinamarca es primero, tiene 12 puntos en 4 partidos. Israel tiene 7 puntos en 4 partidos. En el grupo G, Turquía tiene 8 puntos. Segundo está Países Bajos, tiene 7, los dos en 4 partidos. Después, en el grupo H, Croacia está primero, tiene 7 puntos en 4 partidos. Rusia también 7 puntos en 4 partidos. En el grupo I, Inglaterra está primer lugar. Obviamente con 9 puntos en 3 partidos. Hungría tiene 7 en 3 partidos. En el grupo G, Armenia tiene 9 puntos en 3 partidos. Macedonia del Norte tiene 6 en 3 partidos. En este grupo la novedad es que Alemania está tercero, por debajo de Macedonia del Norte. Es increíble. Pero bueno, Alemania también tiene 6 puntos en 3 partidos. O sea que realmente lo único que es la diferencia entre Macedonia y Alemania es que han anotado más goles Macedonia. Bueno, pues ahí está entonces la clasificación al Mundial por Europa. Vamos a ver entonces en la CONCACAF. Pues todo sigue igual, nada más los que clasificaron al hexagonal o al grupo final son 6 equipos de este, torneo que se hace antes de la competencia final, y pasaron El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Saint Kitts y Nevis. Supongo que de estos se enfrentaron para saber quiénes iban a pasar a la tercera fase. Se enfrentaron en una segunda fase que es eliminación directa. Y en esa eliminación directa, El Salvador sacó a Saint Kitts y Nevis, Canadá sacó a Haití y Panamá sacó a Curazao. Y entonces con eso, el grupo final dentro de la CONCACAF está de la siguiente forma. Todavía no se juega, el primer partido va a ser Jamaica contra México, pero ahorita pues en ese grupo les voy a decir quiénes están. Jamaica está primero, bueno, está en el grupo México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, y Panamá. Entonces todos tienen 0 puntos hasta ahorita. No han habido partidos entre estos equipos, pero va a haber actividad dentro del calendario, como solo lo pueden hacer los de la FIFA. Entonces vamos a ver dónde están. Aquí está. Comenzará el día de mañana con el partido Canadá contra Honduras. Y después el día de mañana será Panamá contra Costa Rica, México contra Jamaica y El Salvador contra Estados Unidos. Pues ahí están las 8 naciones que están dentro de esta esfera. Sudamérica también va a tener partidos mañana. Chile se enfrenta a Brasil y Perú a Uruguay. Y también el día de mañana Bolivia contra Colombia, Ecuador contra Paraguay y Venezuela contra Argentina. O sea que mucha actividad el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa, saber cómo se pone. Se va a poner sabroso. Bueno, pues de ahí vamos a pasar a la NFL, y es que ya se terminaron los partidos de playoffs, se terminaron los rosters o la lista de jugadores de 90, de 80 jugadores, y el día de ayer se tenían que bajar a 53 jugadores. Obviamente podrían, con ciertas restricciones, poner a ciertos jugadores en la lista de jugadores lastimados, pero obviamente no podrían jugar hasta, por ejemplo, la semana 8 en ciertos casos. Entonces, bueno, pues aquí están cuáles fueron los últimos resultados de los partidos de pretemporada de la semana 3, aunque hay, en el caso de los Cowboys y Pittsburgh, jugaron 4 partidos. Entonces, el de Cardenales contra Saints fue cancelado por el Hurricane Ida, o el Huracán Ida. Después, el viernes, los Colts le ganaron 27-17 a los Leones. El viernes también las Panteras le ganaron 34-9 a los Steelers. El viernes, Eagles y Jets empataron 31-31. Los Chiefs le ganaron 28-25 a los Vikings. Eso también fue el viernes. El sábado, los Bills le ganaron 19-0 a los Packers. El día sábado, también los Ravens le ganaron 37-3 a los Football Team de Washington. Después, el sábado también, los Bears le ganaron 27-24 a los Titanes. Los Buccaneers le ganaron 23-16 a los Texans. Los Broncos le ganaron 17-12 a los Rams. Los Seahawks le ganaron 27-0 a los Chargers. Los Jaguares le ganaron 34-14 a los Cowboys, que obviamente no tuvieron a sus titulares. Los Jaguares sí los tuvieron en la primera mitad. Los Delfines le ganaron 29-26 a los Bengalíes. Esto también fue el domingo. El domingo, los 49ers le ganaron 34-10 a los Raiders. Igual el domingo, los Patriots le ganaron 22-20 a los Giants. Y el domingo también, Browns le ganaron 19-10 a los Falcons. Como esto no va a importar después de que comience la temporada, todos comienzan 0-0 de ahora en adelante. Y cómo se va a ver entonces el calendario de actividades comenzando el próximo jueves. Para los que pensaban que todavía faltaba mucho, ya es el próximo jueves, el jueves 9. Vamos a tener partido entre Cowboys y Buccaneers. Este partido va a comenzar a las 6:20, tiempo de Mountain, o sea que de aquí, de la región montañosa de Estados Unidos. Entonces, Cowboys contra Buccaneers a las 6:20 o a las 8:20, tiempo del este. Después, el domingo a las 11 a.m., tiempo de acá, Jaguares contra Texans, Chargers contra Washington, Seahawks contra Colts, Jets contra Panthers, Vikings contra Bengals o Bengalíes. También a las 11, Cardinals contra Titans, 49ers contra Lions, Steelers contra Bills, los Eagles contra Falcons. A las 2:25, tiempo de la montaña, los partidos siguientes: los Browns contra los Chiefs, los Packers contra los Saints, los Broncos contra los Giants, los Dolphins contra los Patriots, y el domingo por la noche, Bears contra Rams. El lunes por la noche a las 6:15, tiempo de la montaña, por ESPN y ESPN2, será Ravens contra Raiders. Bueno, pues esas son todas las noticias. Obviamente hay rankings, no sé si los rankings signifiquen algo, excepto que el año pasado te fuiste al Super Bowl, te fuiste a los playoffs, entonces te ponen para comenzar la temporada arriba de todos, ¿no? Obviamente el número uno es Tampa Bay, el segundo es Kansas City, el tercero es Buffalo, el cuarto es Green Bay, quinto es Baltimore, sexto los Rams, séptimo Seattle, Cleveland son octavos, San Francisco son noveno, los Cowboys son número 10, los Tennessee Titans número 11, los Chargers son número 12, los Saints número 13, número 14 los Patriots, los Delfines son 15, Indianapolis 16, Vikings 17, Arizona 18, Bears 19, número 20 son los Pittsburgh Steelers, 21 son los Raiders, Washington está 22, los Giants 23, Denver 24, Atlanta 25, los Philadelphia Eagles 26, Carolina 27, los Jets 28, Jaguars 29, Bengals 30, Detroit 31 y los Texans en el último lugar. Y es que lo que pasa es que tienen un problema cabrón con su quarterback, son los Houston Texans, que tienen a Deshaun Watson todavía viendo si va a jugar, si no va a jugar, si lo van a castigar, si no va a poder jugar, si lo van a tener que cambiar a otro equipo por nada. Bueno, es un desmadre. Y bueno, pues ahí tienen entonces para que ustedes hagan sus planes para la semana que ven, entra, para que bueno, puedan puedan ver todo lo que les acabo de decir. Y entonces del fútbol americano vamos a pasar al béisbol. Estos son los resultados en el béisbol, los partidos que ya terminaron. Red Sox le ganaron 3-2 a los Rays, los Tigers le ganan 8-6 a los Athletics, Yankees le ganan 4-1 a los Angels, los Blue Jays le ganaron 5-4 a los Orioles, Mariners le ganan 1-0 a Astros, Diamondbacks le ganan 8-3 a los Padres, los Rockies le ganaron 9-5 a los Rangers, los Reds le ganan 12-2 a los Cardinals. En un doubleheader también los Cardinals le ganaron 5-4 a los Reds. Los Dodgers le ganaron, bueno, están en un partido a la mitad de la segunda entrada, le van ganando 1-0 a los Braves. En uno que está en la tercera entrada, en la alta de la tercera, están los Brewers ganándole 2-0 a San Francisco. Muy bien. Entonces, los White Sox le van ganando 5-2 a los Pirates, en uno que está al final de la séptima entrada. En uno que está en la baja de la novena entrada, los Cubs le van ganando 3-0 a los Twins. Y en otro, los Indians y los Royals en la mitad de la octava entrada están 3-3. Tomamos aún a las tablas de posiciones en la americana. En la división este, Tampa Bay está primero con un récord de 84-48. Los Yankees segundo con 77-56. Boston está 75-59. Toronto está 70-62. En el fondo está Baltimore. En la división central, los White Sox están primero con un récord de 77-56. Cleveland está 65-64. Detroit está 62-71. Y en el fondo está Kansas City y Minnesota. En la división oeste, Houston está primero con un récord de 78-55. Oakland está segundo con un récord de 73-59. Seattle tiene el tercer lugar con un récord de 72-62. Después están los Angels con un récord de 66-68. En el fondo está Texas. En la división, bueno, en la nacional, en la división este, Atlanta está primero con un récord de 70-61. Filadelfia está segundo con un récord de 68-64. Los Mets tercero con un récord de 65-67. En el fondo está Washington y Miami. En la división central, Milwaukee está primero con un récord de 81-52. Cincinnati está segundo con un récord de 72-63. San Luis está tercero con un récord de 68-64. En el fondo están los Cubs y Pittsburgh. En la oeste está San Francisco en primer lugar. Está con un récord de 84-48. Este día, si pierde San Francisco su partido, que está perdiendo hasta ahorita, y los Dodgers ganan, los Dodgers están en primer lugar porque tienen un récord de 84-49 perdidos. Entonces, pues ahí está, para que le sigan echando ganas. En tercer lugar en esta división está San Diego con un récord de 71-63, entonces Colorado con 61-72 y en el fondo está Arizona. Y eso va a ser todo por el béisbol. Vamos a ir a una pausa rápidamente y ahorita regresamos para hablar de Fórmula 1, golf, de tenis. Ahorita regresamos. Watch out for this. Hey, boy, for I eat. Y es que me gusta el atrevido de las americanas. Y como es que luce la ropa de la nena en Europa. Me gusta la canela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna. Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen. Poco peligroso, para que se pasen. Estoy monchoso, tu sobra de carne. Dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace. La que no se me señale, dale clase. Estoy monchoso, tu sobra de carne. You are not for this. Yo, me nah miss. Number one funny list. The girl them a twist. Just like can't resist. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La pita de baile la vamos a destruir. Pero no me van a que lo va a discutir ya. Welcome to the remix. Go. Say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Welcome to the remix. De la noche y estás escuchando lo mejor de el deporte con Rabbit. Y ahorita estamos viendo algunas de las situaciones que se dan en la NFL con jugadores notables o jugadores que han sido confirmados que después de haber perdido el equipo para el que estaban jugando, se perdieron su contrato, fueron contratados en otro equipo o tal vez el mismo equipo los dejó ir para ver si podían pasar el momento en que otros equipos lo pudieran conseguir. Y bueno, el caso es que hay varios jugadores que puedes conseguir de esta forma y los Cowboys agarraron a dos quarterbacks de esta forma. Uno de ellos es Garrett Gilbert. Después de dejar ir a Ben DiNucci y a Garrett Gilbert, los dejaron a los dos en libertad. Contrataron a un jugador que se llama Will Greer de las Panteras de Carolina del Sur. O bueno, de Carolina, ¿no? Y obviamente este es un quarterback. Y lo más chistoso es que también contrataron a Ben DiNucci para que regresara y firmara un contrato para estar con ellos durante los entrenamientos. Así fue como fue señalado y así fue como sucedió. Entonces pues ahí está, para los que pensaron que los Cowboys no habían hecho mucho en la pretemporada, pues ese es lo que pasa a los quarterbacks cuando no ofrece nada para observar, ¿no? Para ver sus mejorías de dónde estaban a dónde están ahora. Pero bueno, vamos entonces a hablar de otros jugadores que tal vez fueron contratados. Colby Gossett se fue a Atlanta, él venía de los Browns. Michael Jordan, un jugador de los Bengalíes, ahora pasa a ser parte de las Panteras de Carolina. Después hay un jugador que se llama Simba Webster de los 49ers, pasó a los Chicago Bears. Wyatt Reid de los Titans pasó a los Bengalíes. Hay varios jugadores que obviamente... Hay un jugador que se llama, un wide receiver llamado Tyron Johnson. Sale de los Chargers para irse con los Jacksonville Jaguars. Bueno, Bobby Wagner parece que está en la lista de jugadores lastimados que no van a comenzar la temporada. Eso es en Seattle. Obviamente Bobby Wagner es uno de los mejores linebackers de la liga y obviamente le van a esperar a que regrese de lo que se está lastimando, que es la rodilla. En otras noticias, por ejemplo, hay jugadores que dieron positivo al COVID. Por ejemplo, Tyrann Mathieu, el safety de Kansas City, tiene este virus. También CeeDee Lamb, el receptor de los Vaqueros de Dallas, también estuvo en esa lista de jugadores con que tienen que contrajeron el virus, el COVID. Y bueno, hay muchos otros jugadores que fueron intercambiados, pero son demasiados para darles un, pues no sé, la cantidad de información que viene aquí. También una de las cosas más interesantes fue el quarterback de los 49ers, Trey Lance, que parece ser que se lastimó el dedo en la mano que lanza. Y bueno, pues realmente no saben para cuándo va a regresar, pero parece que es optimista el coach. Dice que podría ser que regrese antes de que comience la temporada, no creo, pero por lo menos los primeros, el primer mes después de que comience la temporada. Pues eso va a ser todo. Entonces vamos a pasar de ahí, vamos a pasar a la Fórmula 1, donde ya se corrió el 29 de agosto, o sea el domingo, en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, el premio de Fórmula 1, el Gran Prix de Bélgica. Y bueno, ¿cómo quedaron? En primer lugar llegó Max Verstappen de la Red Bull, llegó en un tiempo de 3 horas 27 minutos. Sí, bueno. Y 71 segundos. Entonces, está Max Verstappen de la Red Bull, llegó primer lugar. Se lleva sus puntitos 12.5 para el primer lugar. Entonces, George Russell de la Williams se llevó el segundo lugar, se lleva 9 puntos para la Williams Mercedes. Lewis Hamilton llegó tercero para la Mercedes, se da 7.5 puntos. En cuarto llegó Daniel Ricciardo de la McLaren, se lleva 6. En quinto llegó Sebastián Vettel, se lleva 5 puntos para Aston Martin. En sexto llegó Pierre Gasly, que tiene el número 10, y se lleva 4 puntos para la Alfa Tauri. En séptimo llegó Esteban Ocon de la Alpine Renault, se lleva 3. Charles Leclerc de la Ferrari se lleva 2. En noveno, Nicolás Latifi de Williams Mercedes se lleva 1. Y Carlos Sainz, que llegó en décimo, se lleva 0.5. Está muy raro cómo se dividieron los puntos, pero bueno, así están las cosas. Para los que se preguntan cómo quedan después, Fernando Alonso, décimo primero. Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Yuri Tsunoda, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Kimi Raikkonen, Checo Pérez hasta el final, así como lo escuchan, y Lance Stroll llegó en el último lugar. Entonces vamos a la tabla de los conductores. Y en primer lugar está Lewis Hamilton. De la Mercedes tiene 202.5 puntos. Max Verstappen de la Red Bull tiene 199.5. O sea que se pone a 3 puntitos de Lewis Hamilton, Max Verstappen. En tercer lugar está Lando Norris de la McLaren Mercedes, tiene 113. Valtteri Bottas está cuarto, tiene 108. Checo Pérez tiene 104 en quinto lugar, está de la Red Bull. Después en sexto lugar está Carlos Sainz de la Ferrari, tiene 83.5. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 82. Daniel Ricciardo tiene 56 para la McLaren Mercedes. Pierre Gasly para la Alfa Tauri tiene 54. Esteban Ocon está décimo, tiene 42 puntos para Alpine Renault. Fernando Alonso tiene 38 puntos para Alpine Renault. Después está Sebastián Vettel para la Aston Martin, tiene 35 puntos. Yuki Tsunoda está en 13º, tiene 18 para Alfa Tauri. Lance Stroll para Aston Martin Mercedes tiene 18 puntos. 15º lugar está George Russell, Williams Mercedes tiene 13. Nicolas Latifi tiene 7 para Williams Mercedes. Kimi Raikkonen para Alfa Romeo tiene 2. Antonio Giovinazzi para Alfa Romeo tiene 1. Y Mick Schumacher tiene 0. Nikita Mazepin tiene 0 puntos. Y bueno, pues ahí están entonces todos los conductores. Vamos a pasar a la tabla de las escuderías. En primer lugar está Mercedes, que tiene 310.5 puntos. En segundo está la Red Bull, que tiene 303.5. Ya se pone a 7 puntos nada más Red Bull de la Mercedes. McLaren Mercedes tiene 169. Ferrari tiene 165.5. Alpine Renault tiene 80. Alfa Tauri tiene 72. Aston Martin tiene 53. Williams Mercedes tiene 20. Alfa Romeo tiene 30. Haas Ferrari tiene 0 puntos. Y eso es todo por la tabla de posiciones. Entonces vamos a ver qué es lo que se viene ahora después de esta carrera de Bélgica. Se viene el premio en Holanda, el Grand Prix Heineken Fórmula 1, obviamente, en Zandvoort, la ciudad de Zandvoort, el circuito Zandvoort. Esto es del 3 al 5 de septiembre, o sea que este fin de semana, el 5 de septiembre es la carrera. Y ahí estaremos para ver al Checo, a ver si ya sale del funk que trae. Está en quinto lugar, tiene que seguir sumando si quiere seguir progresando dentro de la Red Bull. Tiene que alcanzar a Mercedes. Los dos conductores de la Mercedes están arribita de los otros dos de ellos. Es curioso porque realmente no los separa mucho. Checo Pérez de Valtteri Bottas son 4 puntos. Bueno, pues esto va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Bueno, antes de irnos vamos a ir rápidamente nada más a dar este... Vamos a poner... ¿qué fue lo que pasó en el US Open, en el tenis? Ya que hay varios partidos que se jugaron el día de hoy. Es de la segunda ronda para los hombres. Entonces Tsitsipas le gana 6-3, 6-4 y 6-6 en el desempate 1-0. Le ganó Tsitsipas a Adrián Manarino. Bueno, se está jugando este partido. O sea que apenas en el breakpoint, en el desempate están 1-0. Entonces todavía está siendo jugado ese partido. En uno que fue suspendido, David Schwartzman le iba ganando 7-6 y 1-0 a Kevin Anderson de Sudáfrica. En otro partido, Tiafoe le gana a Pella de Argentina. Le ganó 6-1, 6-2 y 7-5. Tiafoe es de Estados Unidos. El español Bautista le gana al noruego Emil Rusubori. Rusubori le ganó 6-1, 6-3 y 6-2. En otro partido, Auger Aliassime le ganó a Zapata, el español, le ganó 7-6, 6-3 y 6-2. En otro partido más, Medvedev le gana a Kopfer de Alemania, le ganó 6-4, 6-1 y 6-2. En otro partido más, Poltik van der Bashulp le gana a Casper Ruud, le ganó 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. En otro partido más, Evans le gana 6-4, 7-6, 2-6 y 6-3 a Girón de Estados Unidos. En otro partido, Peter Djokovic de Alemania le ganó a Lajovic. Le ganó 2-6, 6-4, 2-6, 7-5, 6-4. Estuvo muy peleado ese partido por lo visto. En otro partido más, Molcán le gana a Nakashima. Le ganó 6-3, 3-6, 1-6, 6-2 y 6-4. En otro partido más, Andújar le ganó 6-4, 6-3 y 6-1 a Koloekle. Y bueno, vámonos a ir entonces rápidamente con los argentinos. Baggins le gana a Trungeletti, le gana 7-6, 4-6, 6-3 y 6-3. En otro partido más, Henry Laxen le ganó al chileno Cristian Garín 3-6, 7-6, 6-2 y 6-4. En otro partido más, Rublev le ganó a Pedro Martínez, el español, 7-6, 6-7, 6-1 y 6-1. En otro partido más, Alexei Poprin le ganó a Dimitrov, ganó 7-6, 7-6 y 4-0. Bueno, ese parece que es un walkover, o sea, parece que Dimitrov se dio por vencido. En otro partido más, Carlos Alcaraz le ganó 7-6, 4-6, 6-1 y 6-4 a Arthur Rinderknecht. Vámonos entonces de ahí a los partidos de las mujeres. Stephens le ganó a Koff, gana 6-4, 6-2. En otro partido, Kuklekiova le gana a McHale, le gana 6-3 y 6-1. Rakimova le ganó a Alexandrova 6-4, 6-1. También Rybakina le gana a García 6-1 y 6-4. En otro partido más, Sabalenka le gana 6-3 y 6-1 a Tamara Sidansenk. Collins le ganó 6-4 y 6-2 a Kaya Muchuban. Azarenka le gana 6-3 y 7-6 a Paulini. Kazatkina le ganó a Bondrusova. Gana 3-6, 6-4 y 6-4. Alep le ganó a Cristina Kukova. Le ganó 6-3 y 6-1. Osaka me parece que le ganó a Olga Danilovic por default, ya que no se presentó, simplemente dejó pasar a Osaka, no sé cómo es. En otro partido, Fernández le ganó a Kaya Kanepi 7-5 y 7-5. Svitolina le ganó a Rebeca Masarova 6-2 y 7-5. Mertens le ganó 6-2 y 6-2 a Gramatikolopop. Javier le ganó a Osorio 6-0 y 6-1. Y Mugrosa le ganó a Petkovic 6-4 y 6-2. Y eso es todo por el tenis. Y vamos a pasar de ahí rápidamente. Obviamente la lista de los mejores jugadores del mundo. Primero está Djokovic. Segundo está Medvedev. Y tercero está Tsitsipas. Por si ustedes se lo preguntaban. En las mujeres, primero está Barty, después está Sabalenka, después está Osaka, ya está en tercer lugar. La japonesa que estuvo en primer lugar en algún momento, ya está en tercer lugar. Vamos a pasar entonces del tenis, vamos a pasar rápidamente al golf. y es que se jugó el campeonato de BMW del 26 al 29 de agosto, o sea, se terminó el domingo, y el domingo, se terminó ayer, el domingo, y había pues había premios hasta de 9 millones y medio para este torneo, y lo ganó Patrick Cantalay, que se echó ganó $1,710,000. El segundo lugar, que empató y se fueron a un playoff, Bryson DeChambeau, se ganó $1,026,000. Entonces, pues ahí están los dos, son americanos, los dos llegaron 1 y 2. Abraham Anser, el mexicano, llegó en noveno, empató en noveno con Alex Noren, John Ram. Ahí están, pues para los que les queda la anécdota, pues bastante buen dinero. Se llevó un cuarto de millón de dólares Abraham Anser, $256,500. Entonces, pues ahí está, para los que les gusta el golf y lo siguen, pues vean un poco más. Vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente tour, en el siguiente campeonato, el Open Championship, que por lo visto comenzará. Bueno, aquí dice del 7. Ah, no, perdón, este ya fue. Y lo ganó Morikawa, por si ustedes se lo están preguntando. Segundo quedó Speed. Entonces, en el Open Championship. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que vamos a contar con su presencia el próximo miércoles a las 7 a las 8 de la noche. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.